di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 128ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, me saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Ah, hola, amigos de los Viernes Santos y los Sábados de Gloria. Todavía no es Semana Santa, güey. ¿Y qué importa? Es verdad. Este sábado será glorioso. Será un sábado glorioso. Es la pregunta que nos hacemos todos. Para la duda, seguro. Hoy tengo esos días que todo me hace reír. Y no es que... Se pongo una oreja de risa. No, ni tampoco he desayunado con ácido ni nada. Debe ser algo que dentro de los homeos que he aprendido, la muda o algo así. Ah, es el Nico que se pintó los labios. ¡Claro, güey! Ah, está comiendo mora. Pero ¿cómo no me di cuenta? Era eso lo que me tenía el insertico. Nico, no puedes comer esas cosas. No. Manchan. Sí. Claro, no te va a salir, ¿eh? Estamos y caballeros listos y preparados. ¡Ay, qué bocota! No caminas hacia ningún lugar. Vamos a presentar a toda la tripulación de esta nave. Sí que sí. Los controles de la nave. Sí. En un servicio de la cosmografía internacional y mundial está el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande, capitán! Que alguien se preguntó aquí dentro. Sí. No, aquí dentro ya no nos preguntamos nada. No. Ni siquiera respondemos. Alguien se preguntó cuál era la función del capitán Vinilo dentro la nave. Bueno, conduce la nave. Claro, conduce. ¿Ustedes creen que un programa con semejante despliegue técnico, con semejante despliegue de producción, póngale, con invitados especiales, sí que sí, con juegos, entretenimientos y tantos premios y lanzaderas desde una torre, ¿ustedes creen que lo podrían hacer nada más tres personas? No. ¿Cuatro personas? No. No, se necesitan cinco. Cinco personas. Cuatro y un mico. Sí, cuatro personas y un mico. No, no, es que vale aclarar porque claro, el mico trabaja mucho. Vale aclarar porque si no fuera por el mico se necesitarían 600 personas. Sí, póngale. 600 personas y dos extras. Damas y caballeros, presentamos ahora a la productora estrella de este programa de radio cuya función ha sido indiscutible a lo largo del tiempo. Sí, sí. Ella está para traer mamalones y su nombre es La Muda. Ella muda. No, muda, también es la producción. Está sí que bien, sí. La producción del programa es ella recoge. Sí, pero tú imagínate que mensajes. Hay mucha gente que escucha este programa que si dijéramos, por ejemplo, a ver, y en la producción, Robert De Niro, no lo escucharía. No. Diría, otro bien, programa de otro de los tantos programas en que en producción está Robert De Niro. Sí, sí. Claro, no tiene gracia, en serio. Bueno, señores y señores, ahora preguntamos sí a la estrella, al magnánimo, el que sí, merece, sí, el único que merece un monumento para ser inmortalizado en el espacio y que las futuras generaciones de palomas lo caguen. Claro. Ah, claro. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, el Nico. Sí, que sí, Nico, eres tú. Eres tú. Esperando a las palomas electrónicas. Palomas electrónicas que te cagan igual, ¿eh? Tú estás preparado los cables, sí, todo listo y preparado. Y ahí estamos nosotros, por el mismo laberinto. Vamos surcando la ruta del deseo, frustrándonos en cada curva y pidiéndole explicaciones al destino. Luces mostrando lo más lujoso de la ciudad y una calle sin salida en nuestro mapa de viaje. Concentrados en saltar el muro, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de emitir plantear acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola piratas, es la primera vez que les escribo. Y ahí está pedote, ve varios piratas, ¿no? Dice, escuché un programa hace 3 semanas atrás y la verdad que es una porquería. Es más adictiva que la cocaína y la marihuana juntos, pero a mí me gusta la mierda que hacen ustedes, dice. Y ya más adelante les cuento los problemas que tengo para que me brinden sus sabios y eruditos consejos. Dice, saludos para el pinche mugroso chimpancé prostático. Desde Julián Capuno, Perú, atentamente el Consejo Satánico. Gracias, son, Consejo, claro, son unos diabolillos que se reúnen en un consejo. No te preocupes. Pero hay mucha gente que consume mierda. Sí, hay mucha. Sí. Les escribo para informar. Kimberly Soto. Ah, hola, Kimberly. Desde el estado de Chiapas, México, dice: les escribo para informarles que en México hay 2 nuevos prostíbulos. La Academia, un pinche programa macuarro, dice que donde salen disque cantantes, y Big Brother, donde la ociosidad es lo que reina. Esos son los 2 nuevos prostíbulos. Sí. En realidad, no sé si son prostíbulos o antros gay, porque todos se cogen entre todos. Dicen: ¿qué mierda? Televisión abierta, es mejor tener cable. Una aclaración: Sanborns es una compañía muy importante, una tienda departamental donde los malditos venden computadoras usadas. Bueno, tan importante, Sanborns. Sí. Okay. Oh, yo trabajo en Sanborns y vendo computadoras usadas. Dice, gracias por brindarme. Bueno, en realidad no deberían vender computadoras usadas. Es una tienda donde venden computadoras nuevas, pero bueno. Sí, pero a Kimberly le vendieron una usada. Sí. Dice, y bueno, gracias por brindarme un lugar en la nave, si es que me corren de mi casa, dice. No, que no, es lo más seguro. Algo que sería genial es estar con mi ídolo, el señor Lagartija, dice. ¿Lagartija? Sí, Lagartija. Pues eso puse en un trabajo y el maestro me mandó a la chingada. Les mando esto. ¿Por y qué? ¿Pero de qué? ¿Pero qué contaba? Ah, seguramente porque el maestro quería estar conmigo también. También. Entonces, el maestro quería estar con no, niña. Yo quiero estar con el lagarto. Escúchame. Pero yo estoy contigo. ¿Pero de qué puede ser un trabajo en la escuela para que tú termines poniendo? Me gustaría estar en la nave con el señor Lagartija. Póngale, sí. De geografía, por ejemplo. Ah. A ver, píntame. Vio que están estos trabajos mamones de la escuela que dicen: a ver, niños, quiero que hagan una redacción ahora y que muestren la belleza del Estado. Ah, ¿no? Póngale, y entonces todos empiezan: mi estado es muy bello, yo vivo en Chiapas desde pequeño, está en subcomarcos y hay indígenas que mueren de hambre porque la culpa la tiene, y bueno, y luego... ¿Con qué autoridad el maestro te mandó a la chingada? Es verdad. Queremos que venga tu maestro aquí, sí, que sí. Y que nos, mirando los ojos, nos diga: mandé a Kimberly Soto la chingada por tal y tal cosa. Exacto. Sí, le haremos un juicio aquí, ya que todo sí, el mundo hace sí. juicios así gratuitamente. Nosotros, es más, y le cobraremos las costas, ¿no? Sí, del sí, proceso. Sí, sí. Dice, les mando un beso y ya saben, acomódenselo donde quieran, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Kimberly Soto. Hola amigos, en caso soy Bizarre. Ja, hola Bizarre. Muchas damas desfilando sí, por aquí sí. hoy, ¿no? Desde el Perú llega ahí a aparecer, y ya que los líos con Maná y Belinda llegaron a su fin, pregunto, ¿cuál es la onda de esta semana? ¿Acaso la mierda de Maná y Belinda? Quizás la nueva la de temporada. Los pollos. Sí, es la onda lo pollo. Hemos prometido. Es verdad. O simplemente el mico. Que el señor Lagartija nos responda, y ya respondió, ¿no? Sí. Sí, y me despido mandándole saludos. ¿Qué le pasó ahora? ¿Qué eso es economía del lenguaje? Realmente, usted respondió ya, ¿no? Sí. Bueno, y me despido mandando saludos a los de Radio Extremo, que los retransmiten sin falta y son la mejor radio. Yo no miento, los locos no mienten, es verdad. Va y dice, bueno, ahí está Bizarre. Y un abrazo grande para todos los compañeros sí de sí. Extremo FM. Hola, radioescuchas de Seek and Destroy y Enter Sandman. Dice, ¿cómo están? Soy el interno 761. Ja, ¿qué tal, interno? Reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, de Venezuela. Bueno, hoy vengo porque mi jefe me ha formado sendo peo por un problema que tuvimos y me bajó la paga, coño. Oh, así mierda. Que, oye, interno 761, ¿tú tienes jefe? ¿O le dices jefe a tu padre? ¿Tu padre te paga por mes? ¿Hay una mensualidad? No, ¿trabajas? No, el interno trabaja dentro del sanatorio mental. Sanatorio mental. Ese sí. que prepara las jeringas, como ¿no? Fue le saca el aire. Le dieron un trabajo. Ya pues. Bueno, sí, sí. Pero se ve que tuvo un peo, ¿eh? Oh, mierda. Porque ya el jefe le bajó la paga. ¿No te querría bajar la paga ya de movida y estaba buscando sí que sí. excusa a ese cabrón? Es muy probable. Que chingue su madre ese güey. Bueno, dice, siendo peo, se ve que no subo, no solo uno, ¿no? Me bajó la paga, coño. Así que pido un merecido chinga a su madre para él. Mufid Joel Souki. ¿Es el nombre? Suena a Osama Bin Laden. Sé que sí, ¿eh? Sí. Ten cuidado, interno. Dice, nombre completo. Ok, gracias. Ya llené los requisitos para un buen chinga. Venga, ah sí, aquí tenemos la papeleta, sí, sí. Fíjese, ¿está todo completo? Sí, está todo completo, un jefe que baja la paga por un peo que no está muy claro dentro de aquí, el nombre es Mofit Joel Souki, y ya el hecho de que es jefe, el interno 761 es nuestro amigo, ah, simplemente esto lo sellamos y decimos, ¡Mofit Joel Souki! ¡Chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. René llega y dice, hola, hola y chao, saludos señor Lagartija. Adiós, pinche René. El paisa es de Medellín, Colombia, y nos trae una muy mala noticia. Sospecho que no los voy a poder seguir escuchando porque el puto internet está muy caro acá en Colombia, oh, dice. Mierda. Y ya no me puedo conseguir claves pirateadas de internet. Además sospecho que voy a tener que vender la PC para poder pagar el celular. Y se ríe. Claro, y tiene que quedarse con el celular. Que es una paradoja esto, sí, ¿verdad? Sí. O vendemos el celular para poder mantener la línea, o vendemos la PC para poder mantener el celular. Está chido eso. Un grandísimo chingas madre para las empresas públicas de Medellín y para Comcel, compañía de celular. Ladrones, hijos de puta madre. Saludos, amigo, a la tripulación de la María Tijuana. Tengo una idea. Busca una radio que nos pueda retransmitir. Es verdad, en Haz Colombia. Haz todos los trámites y listo, ya dejas y nos escuchas por aire. Nos escuchas, póngale a las 5 de la tarde en Medellín. Póngale ese. Están todos los paisas ahí listos y preparados como para escucharnos, así que les mandamos un abrazo bien, bien grande. Sí. Tú ponte en campaña y próximamente en Medellín, Colombia, por aire, que todavía es gratis. Claro que sí. ¿No? Y en algún momento también habrá que pagar. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Cronos del DF mexicano tiene una queja para revisar y dice, me quejo de todos ustedes ya que no me han leído mis pinches culeros. ¡Cronos, está sordo! Sordo, y bueno, el tiempo es sordo también. No escucha sí nuestras sí. súplicas y así pasa, devorando sus hijos. Cronos en el DF mexicano nos dice culeros, nos arroja en pedazos de desperdicios cósmicos y nos menta la madre. Cronos, reconocemos que hemos tardado en leer tus mensajes, pero tampoco es para tanto, güey. Sí que sí. Señor Lagartija, ¿con qué quiere hacer una asociación para que no maten más pollos? ¡Sí! Sí, no es Linda Blair, es Yari de Monterrey Nuevo León. ¡Hola, Yari! Dice, ¿porque sufren? ¿Y qué pedo? Dice, ¿las vacas no sufren? ¡Sí! Sí, o ¿a poco cuando les van a matar sus ojitos expresan felicidad casi diciendo, sí, mátame, cómeme, mi carne es deliciosa? ¡Sí! No, no, no, las vacas también sufren, sí. Al igual que los peces y al igual que los chanchos. Así que, no mamen, el pollo es rico. No. ¿Por qué me quieren quitar todo lo que me gusta? Dice, ay, aguante el pollo y las palomitas de maíz. Las palomitas de maíz, Las palomitas de maíz, sí, pues. Pero ya, sufren mucho también, ¿eh? También sufren. Cuando pasan de ser grano de maíz a palomita de maíz. Pero, ¿sabe qué? Con ese calor. Sí, les está ahí el culo. Sí que sí. Pero bueno, pues, bueno, eso es lo que usted luego se come. Claro. ¿Eh? Los culitos. Sí, los culitos de las palomitas de maíz. Claro. Pero las palomitas de maíz sí están ricas. Sí que sí. El pollo no. No hace daño el pollo. Bueno, y Aridia, apóstata, señora Lagartija, porfa, deme un Yahoo, dice. ¿Un Yahoo? Sí. ¿Qué quieres? ¿No será un ah, sí, seguramente. Hacen una dirección de mail. Claro. Dile un Google. Lu, es de Lima, Perú. Hola, Lu. Dice, chicos, olvidaron otra razón por la cual entramos en el terreno del pollo. Sí que sí. Damas y caballeros, este es el programa El Yo del Pollo por Radio... Que ya han presentado otros éxitos como El Mundo de la Codorniz o Cuida a tu Hámster de la mano de Gabriel Houston. pero en este caso nos vamos a dedicar al pollo. Y ha venido un oyente aquí a expresar su descontento por la asociación que se está formando en estos momentos, que es la NMMP, la sí. No Maten Más Pollos. Sí. Y en estos momentos llega Lu de Lima, Perú. Pero no los maten por feos. No los maten por feos. Claro. O sea, si quieren morir los pollos, que se mueran. Que mueran, por causas naturales. Pero ¿sí? No para comer. Claro. Dice Lu de Lima, Perú, dice, olvidaron otra razón, que esta es de peso. Me parece que vas a naufragar la intención de este programa de No Maten Más Pollos. Es una razón de peso la que trae Lu. Dice, otra razón de la que olvidaron, ajá, ¿no? Para el amigo allí de Tabasco, y le cocinaba pollo todo el tiempo. Sí que sí. Dice que es más barato que la carne. También lo he vivido yo, dice Lu, mostrando su testimonio. Eso testimonio. Es verdad, el pollo es más barato que la es carne. Es más barato que la carne. Es carne pollo. Sí. Pero, claro. Pongámosles, por favor, Mico, un mosaico en el rostro de Lu para que no se note su identidad. Sí, sí, sí. Porque está haciendo un testimonio en estos momentos. Ajá. No, más arriba el mosaico, no los pechos. Ahí está, para que no se le vea. Ahí está, el rostro, nadie la reconoce. En Lima, no, Perú, sospechan que puede llegar a puede ser llegar Lu. A ser Lu, pero sí. Nosotros conservamos su identidad bajo resguardo. Dice que el pollo, se olvidan de que está más barato que la carne. También lo he vivido. Durante una semana, solo me daban pollo. En todas sus variedades. Pollo al horno, estofado de pollo, escabeche de pollo, pollo frito, sopa de pollo... y pollo. Y es que en una semana aún no había cobrado, así que para lo único que nos alcanzó a mi madre fue para pollo. Para pollo. Pobre mi madre, se cuidan, dice Lu. Ya está, Lu sí, se ha retirado. Le con cara de pollo. Claro, y que Lu quedó con cara de pollo. Lu luego de esa semana, la iban y le decían la niña pollo. Sí que sí. Porque la niña polla queda feo. Sí. Esa es una española que hemos conocido nosotros, que era la niña polla que tenía más de dos manos. Era increíble. Claro, que estaba con decir? La pollera. Que la niña polla estaba con la pollera y me maloteaba que no se podía crear la velocidad de esa criatura. Pero en este caso era la niña pollo. Sí. Y bailaba como Mick Jagger y todo. Era una cosa que parecía una Rolling Stone. Bueno, cuestión que ya se le pasó. Porque ajá, luego la madre cobró y le empezó a hacer otras cosas como habichuelas, sopa de habichuelas, guiso de habichuelas. Y esas cosas que cuando cobramos. Richard, de Guatemala, Guatemala. Dice, ¿qué onda, chavos? Les cuento que sigo vivo. Esa mamada del Mirk me... ¿Del pollo? Me llevan los días. Se acabó el programa del pollo, no vio que la gente se fue ya. Ah, bueno, lleguemos a una conclusión. Sí. El pollo es feo. Esa es la conclusión. Recuerden que este programa está subvencionado sí. por la compañía agrimensora arquitectónica de carne de vacuna. Sí que ¿verdad? Sí. De la India. Lo cual es muy notable. De la vaca cubana. Sí, de la vaca cubana. Que las hay pocas, pero... Y los de la India también, que estamos tratando de convencer a los indios que ya no mueran de hambre y que se coman a la vaca. Que la vaca no es sagrada. Ah, cierto. Que acá lo único sagrado es el niño elefante. Sí que así sí. que no jodan. Indúe que toda esa vaca, por favor. Cómase la vaca que ya que sobran, y juntan mosca y porquería. Bueno, ahí está. Dice, Richard de Guatemala nos llega para aclarar algo. Dice... ¿Cómo es, pues, nunca hay nadie a menos que corra de la maquinita a mi jefe un Game Boy? ¿Usted entendió? No, pero no importa. Perfecto. Me pareció muy interesante. A mí también me pareció muy interesante. Pero lo importante aquí es que un Game Boy... Ajá. No un Game Boy, un Game Boy... Ah, un Game Boy es... Sí, es otra cosa. Sí. Es un Game Boy... ¿Se acuerdan que a una dama le había robado su Game Boy? Sí. Alguien que la pretendía y luego se lo devolvió. Nosotros dijimos, ah, no puede pasarte, peor sí que se sí. roben tu Game Boy. Es un Nintendo chiquitito. ¡Wow! Sí, como un Nintendo Papa Jefferson, ¿no? Así que, dice, en una pantalla chiquitita del tamaño de un cuy que funciona a baterías. Ya se lo... ¡Hola, Jefferson! Yo quiero mi Game Boy. Usted tiene... Está pedote, güey. Bien chiquitito. Sí, un Game Boy. ¿A usted le gusta? Porque yo siempre vi el Nintendo y me parecía muy grandote. Es enorme, ¿no? Para las teclas, hay que tocar eso, el joystick y todo eso, ¿no? Mamadas. En cambio, si es chiquitito, está bueno, porque me lo puedo meter en el culito. No, el Game Boy no es para meterse en el culito. Es una pantalla chiquitita, Jefferson, y que con un tamaño como un cuy. Un cuy es como un perro para usted, ¿verdad? Un cuy es grandecito para mí. ¿Es muy grande un cuy? Sí. Bueno, vamos a ver si la gente de Game Boy fabrica algo más pequeñito para que... Sí, me gustaría. No, está bien, ¿eh? Bueno, ya que estoy aquí, le mando unos besitos muy chiquititos a todos, llenos de saluditos a toda la gente que mandó mensajitos al programa de Rayecita, que son chiquititos, que es una mierdita tan para mí. Gracias, Jefferson. Saludos, ¿eh? Ahí se vio Jefferson. Me pensé que estaba como ennoviado con una locutora o algo así. Bueno, señor Martija dice, un Nintendo chiquitito con una pantalla chiquita. No, basta, porque va a volver Jefferson. Dice, de un cuy que funciona a baterías. A ver, un consejo. Ah, ¿sí? ¡Qué bueno, un cuy a baterías! No, güey, no es un cuy a baterías. Ah, es una mierda. Es un juego. Estaría chido un cuy a baterías porque no lo tienes que alimentar ni nada. Un claro. Hamster a baterías. Y no tiene ni olor, claro, ni nada. Nada, lo pones en la ruedita. Y dale que le da. Y le pone on, ¿no? Sí. Y ya está el cuy andando permanentemente. Es más, podría ser como esos que hacen equilibrio y que ni siquiera necesitan batería. También. Esos que le dan, se pega a la ruedita y entra otra. Jalas la ruedita y queda el hámster adentro, claro, dando vueltas permanentemente por vida. Como nuestro cerebro. Ah, me gustó. Inventen eso, ¿eh? Nosotros ya nada más, no te, se nos acabaron todas las ideas. Dice, bueno, por consejo, a ver qué hago el fin de semana. Si salir al puerto o alguna idea otra suya. Cómprate un Game Boy. Sospecho de mí. Dice, sí, de mí, pues más de alguna mulada haré. Saludos, dice, y ya se va a comprar un Game Boy. Sí. Y va a ir a jugar ahí al puerto, ¿sabes? Es un buen plan. Amper, es de Guadalajara, Jalisco, México. Sí que sí. Yo sospecho, entre muchas cosas, que Vicente Fox es homosexual y que lo de su boda secreta, no una parece. Vez elegido presidente con Marta Sagún, es solo para tapar las apariencias. En realidad quiere con López Obrador, dice, jefe de gobierno del Estado de México. Por eso pelean tanto. Otro que basa las relaciones en los que se pelean, se aman, sí. Yo estoy tan seguro. Los que se pelean, se aman. Los que se pelean son calvos. Solo les escribo para enviarles un chingue su madre a la mierda que me robó el correo, pero le digo que no ganó ni mierda. Mis cuentas de Goom Boom están en otro lado. ¿Qué mierda es Goom Boom? No tenía ni mierda ahí. Cada ¿quién vez... es? ¿Osama Bin Laden? No, es Carlos Barbosa Barbosa. Ah, doblemente Barbosa, ¿qué tal? Doble. ¿Qué tal, señor? Por favor, los dos, siéntense aquí, ¿eh? Dice, y otro chingue su madre para todos los chilenos que piensan que el pisco es de ellos. El pisco es peruano, tanto como el tequila es mexicano. Sí, una sí. Pregunta, ¿en qué radio de Perú pasan el programa? Porque la radio que dicen, Radio Rumbo, no existe. La bajo nomás, pero quiero y que, bueno, todos mis patas nos escuchen. ¿Cómo que no existe? Bueno, debe existir en Lima, no sé dónde estás tú. Prácticamente claro, no está en Lima. En Lima no. Ninguna de las radios que nos retransmiten en Perú son de Lima, ¿eh? No, son no. De las zonas chingonas de sí, Perú. Sí. No es de Lima, la Lima, capital, Lima. Están todos los rezones ahí, todos los pitucos. Radio Rumbo, Radio Historia 92, en Pucallpa, FM Sistemas, zona de Puno, Extremo, FM, pero no, en Lima no. No, en Lima no hay. Acá no nos gusta porque tenemos miedo que hasta que nos escuche Toledo y esas. Sí. Bueno, dice, a ver cómo continúa esto. Debe perder ahí, muchachos, espere que estoy repasando. Dice, un consejo, lea la Biblia. Perú es más grande que eso, ¿eh? Sí, Perú es más grande que Lima, ¿eh? Hay otras zonas que se han ido haciendo hoy. Salvo Arequipa, que está independizada, claro, y es la República Independiente de Arequipa. Perú llega, está Ica y otros. Y al norte, no sabes la de cosas que te pierdes, ¿eh? Lean la Biblia, no se la fumen. Carlos Barbosa, Barbosa. Ay, si pudiéramos apagarla, la leeríamos. Un abrazo, güey, ahí te viste para toda la gentita del Perú. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Oye, cabrón, chinga tu madre. Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. Canaltrans.com. Hola amigos desintegrados, psicodélicos, psicópatas, y sabrá Buda cuántas otras hierbas, ¿no? Buda, me recordé al Buda Bar 3. Ah, sí que sí. Le mandamos un saludo si nos está escuchando, o sea, hace mucho tiempo que no lo vemos por aquí. Pero este que firma el mensaje es el Ficus. ¡Ja! ¡Hola, Ficus! Me gusta el Ficus, ¿no? Como Nick. Dice, últimamente, el Ficus, para que lo tengan en cuenta, son esas plantas bien estúpidas que muchas veces sirven de decoración a los programas de cable. Ah, sí, tipo árbol. Sí, está el Ficus y el Potus. Sí. Usted decide como decorador de ambientes en un programa de cable. Hay algunos que tienen helechos, pero sí. De hecho, es más complicado de mantener. Porque se le sacan las hojitas y quedan así como unos palitos. Ha llegado nuestro decorador de ambientes de la televisión. ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Emerson Rivera Fernández, sí, para que decirnos qué nos recomiendan estos momentos para decorar un programa, por ejemplo, que hable de arquitectura, que va de 5 de la mañana a 5 y media por el canal de cable de Univision. Yo creo que lo ideal son dos fotos, uno de un lado y otro del otro, que cuelguen y que caigan, no mucho, pero unas... aconsejables 10 hojas de cada lado. Luego atrás se puede poner un ficus. No. El ficus debe estar acompañado de dos pequeños pinos para que quede hermoso. No, escúcheme, licenciado, no tenemos presupuesto para tal. Y tres jaulas con unas palomas blancas. Las palomas blancas quedan bellas y recuerdan a la gente la urbanidad del planeta. ¿Están en la Einstein y Friedrich Einstein? No. ¿Están en Stefan, ahora sí tienes al arreglo. Yo le expliqué todo y quizás no me entendí una mierda este tipo. Hastenen, hasten guten Tag. Ah, chinga tu madre, güey. Bueno, terminó porque justamente agarró el satélite y entró directamente para Alemania. Pero aquí seguimos con Ficus, que no está decorando ningún ambiente, ¿no? Hola, Ficus. Últimamente estoy haciendo adicto a En caso de que el mundo se desintegre. Sin ponerme mamón ni halagador, dice, ni matarnos las neuronas a quienes escuchamos el programa. Les cuento que, qué es lo que me pasó y qué es lo que les pido. Ya nos tenía que pedir algo. La gente agarra un poco de confianza, sí, sí. Y dice, bueno, ya hace dos programas que los escucho. ¿Qué es lo que necesitas? Ya puedo pedirles algo. Resulta que las otras noches estaba en mi casa solo, triste y muy contento. Ajá, sí, es un buen estado de ánimo, a mí me pasa. Solo, triste y muy contento. Sí, sí. ¿No? Dice, navegando por la web mientras escuchaba la discografía completa de Maná. ¡Ah, ni en pedo! Dice, no, esperen, estaba escuchando el programa, ya que lo escucho de noche. Este programa es para escuchar de noche, en realidad. Sí, sí. Bueno, lo pueden escuchar de día. En la oficina también comienza el programa de esta manera, pero luego destroza todo, avienta cosas por las ventanas. Bueno, eso es lo que pasa en Frecuencia Cero, ¿no? Que salimos a las 3 de la tarde, ¿sí? 4 de la tarde. Sí. 5 de la tarde, 6 de la tarde. Y la gente ayer, ya no me acuerdo, en la ciudad de Buenos Aires sale por las calles y dice, Ibarra, chinga tu madre, anda así, claro, no es que hace otra cosa. Dice, bueno, y yo los escucho anoche porque, no sé por qué, bueno, cuando importa, de repente aparecieron de una ventanita, de unas páginas, unas tetotas. Dice, la muda. Dice, muda, nosotros no tenemos pop-up. No. Mico, a ti no, muda. Tú no has estado jugando con las fotos de la muda, ¿no? No tenemos pop-ups, aparte. Ah, no, bien, no. Bueno, no hay pop-ups. Dice, aparecieron unas tetotas. A mí me gustaría tener pop-ups. A mí también me gustaría tener pop-ups. Me encantan esas páginas que tú entras por ahí y... No, a mí no me gusta, tío. No, son pero realmente joder, horribles. Pero que pase de uno, ¿no? Sí, sí. Está como diciendo, ahora sí me vas a cerrar, güey. Bueno, y ahí están, tetotas de esas que nunca faltan para publicitar pornografía en la web. Ajá. Si usted quiere pornografiar por la web, tetotas. Sí que sí. Es lo recomendable. Dice, se me vino a la cabeza una frase del niño elefante que alguna vez dijo el señor lagartija. Cabrón, chupan las tetas. Ah, sí que sí, a la vaca de tetitas lisérgicas. Pero yo ya me veo que esto terminó con la lengua sobre el monitor, conectado a electricidad continua, y al ficus, bueno, en un estado bastante especial. Dice, frase que siempre llevaré en mi mente como el mismísimo rezo de la religión que no tengo. Señora Artija, ¿para cuándo una nueva emocionante y anecdótica historia del niño elefante? Ah, un día. ¿Dónde puedo conseguir la Biblia del niño elefante? Ay, no tenemos Biblia. No tenemos Biblia. Hay que hacer una para vender. Se la han fumado. Inclusive, hay que vender. Sí que vamos sí a llamar justamente. Sigue trabajando ese muchacho alemán, Mico, que tú conocías, que fue el primer editor de la Biblia, que trabajaba Gutenberg, sí. Ah, ¿no? No. Intentaremos por otro lado, sí, ¿no? Mi vida es una mierda, dice el Ficus. Desde San Juan, Argentina, se despide. La bueno, de todo, Ficus. Sí, Ficus, no te sientas ahí mal porque compartimos muchas cosas. Bueno, ¿eh? Señor, la de usted no. Siga en su yate y, sí, y disfrute. Pero cuidado a ver si se cae, ¿eh? Yo sí no que quería sí decir nada. O si le agarra alguna enfermedad. ¿Esas damas que están con usted están por amor, señor, con usted? Ajá. Sí, sí, lo aman, sí, sí, sí. Bueno, en verdad no importa, tiene razón. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. En caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Hola amigos, mi nombre es David, soy de Formosa, el norte argentino. ¡Cha! ¡Formosa! ¡Oh, norte argentino! ¡Cha! Casi que me paso y me quedo en el Paraguay, Póngale. Dice, bueno, Camoe, está en su programa, estoy re chido, güey. Ah, se ve que... Habla raro, sí. Sí, está ahí, está muy cerca al Brasil. Sí, póngale. Ustedes comprenden, ¿no? ¡Ah, buenísimo! Locos, sigan así, les cuento que para dónde vamos, no sé, tengo miedo de golpearme con algo. Que este fin de semana estamos tocando con la banda de New Metal que tengo. ¡Oh! Se llama Aureal. Aureal. Ah, no Eureale, que era uno de los custodios del sí, chat antiguo de... Sí. Aureal, New Metal. Oh, New Metal en Formosa. Fíjese usted cosa qué chico extraña. Sí, cosa extraña. A lo mejor no, a lo mejor todo Formosa escucha sí New Metal. Sí. A lo mejor en los bailes ahí dicen, pon New Metal, basta el cuarteto y esas mamadas y música parrandera. No, eso seguro. Y todo el mundo escucha New Metal. No sé si todo el mundo, pero... pero al menos hay alguien que está sí levantando que sí la bandera del buen metal por ahí. Dice, si tienen por ahí un disco que es un compilado que se llama Música Emergente 04, los produje César. Ahí, hay temas nuestros, dice. Los produjo César. Ah, el disco. César debe ser de la mafia que recaudó dinero y se fue por allí. Dice, bueno, hay temas nuestros. Bueno, amigos, un abrazo, los felicito. ¡Excelente! ¡Requete chido! Dice, un abrazo, David, desde el norte de Formosa, que está ahí practicando. La clave para salir buen new metal es muchos pedales de distorsión. Mucha distorsión, todo te debe inflar la guitarra. Porque aquí damos clases a los niños, por ejemplo, que llegan y dicen: quiero tener una banda de new metal. Póngale, sí, la guitarra bien alta. La guitarra debe estar muy alta. El bajo más bajo. El bajo más bajo, pero con una profundidad, ¿no? Sí. Como si estuvieras tragando algo. Y luego, y la guitarra, con solo posar, ¿no?, la púa sobre la sexta cuerda, debe sonar. Sí que sí. Poderosamente. Y ahí tienes new metal. Luego practicas velocidad. Le dices a tu baterista que se compre un doble bombo, indispensable, sí. Y el redoblante debe sonar bien, como si fuera una patada en las nalgas, ¿no? Póngale. ¡Ca! Bien seco por ahí. Y ahí tienes una buena banda de new metal. ¡Ja! Luego lo demás lo hablamos. Y así debe ser entonces a Uriel, a los que les mandamos un abrazo bien grande. Hola amigos, les mando mis saludos grabados en audio, que ojalá los pasen. Es Alex, no tenemos los saludos de Alex. Han llegado, ajá, pero están en el microprocesador Intelium 24, que es un satélite que rebota por la Tierra, llega hasta el ciclo solar trianual, sí. Y luego llegan aquí. Alex ha llegado y está todo bien. Dice, bueno, somos monstruos en el área, todo lo que es software y hardware, y no nos comemos las computadoras. Ah, ¿de dónde es este? La puta madre, dice, nosotros no somos monstruos. Ah, algunos que acusamos de monstruos. Ajá. Sí, esos que aprendían, que salían de la universidad monstruos. Sí, y que se comían las tarjetas de sonido. Sí. ¿Sabe, señor Artija? Está chévere, así se dice en Perú. Bueno, sigan sí, está chévere. Y nunca cambien, ok. Dice, el Ciber Inca desde Ica, Perú, Alex. Ahí está Alex. No tenemos sonido de Alex, pero justamente está el tapatío Rascahuele con nosotros. Sí que sí. Por favor, desde Guadalajara, Jalisco, México, el tapatío Rascahuele. Hola, ¿cómo están todos? Desde Guadalajara, el tapatío Rascahuele. Solo para felicitar a los cabrones por su nueva temporada. Y pues la neta, está bien chido. Ojalá sigan adelante y sigan muchas temporadas más. Póngale en caso la María Tijuana. Sale, chao. Sí que sí, póngale, tapatío. Sí, póngale, La neta está bien chido. Sí que sí. Tapatío. Ey, capitán, dijo para adelante, no para atrás. No, para adelante. No podemos ir siempre para atrás. No, para atrás, no. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Hey, tú que vives en la Patagonia, República Argentina, en el cono sur, despierta de este sueño. Se ha comunicado Kinlex III desde Trelew. ¡Ja! ¡Hola, Kill! Esto queda en Chubut, República Argentina, y pertenece a la Patagonia, y dice: hola a todos, América y España. Soy Lex de la ciudad de Trelew, en la Patagonia, Argentina. Y quiero que manden un... No, cretín, a ti no te hablo. No, cretín. Kinlex dice: un chinga a tu madre. Ajá. Cretín, vamos a sumarla. Ella está en Grecia. Sí, pobre. Pero bueno. A cretín que está perfectamente, cretín. Este mensaje además te va a interesar. Dice: quiero que manden un chinga a su madre a todos los hijos de remil puta que están vendiendo nuestras hermosas tierras a capitales extranjeros y multinacionales por el agua que hay en estos lares. Ellos compran nuestras tierras a precios ridículos y sacan como ratas a los aborígenes que allí habitan desde hace siglos. Estos hijos de puta madre se apropian de todos los bosques y de las reservas naturales de nuestra Patagonia, y nosotros que somos habitantes del lugar somos los aborígenes y pasamos a ser unos malditos desterrados por culpa de los que por haber llenado sus bolsillos de dinero venden hasta su puta madre. Sería bueno que ustedes desde la nave envíen una bomba electromagnética por esta zona, así estos malparidos de la hostia no podrán usar su tecnología para dañar nuestros bosques ni nuestros valles. Así que manden un ching a su madre bien fuerte como para que se escuche en todos lados y recuerden que la Patagonia también existe. Besos al mico cabrón y entre Leu se les hace el aguante siempre. Postdata, pasen Metallica y que viva el lagartija, mi buen paisano. Lex desde Trelew, Chubut, Argentina. Bueno, pensábamos cerrar esto con un chinga a su madre, sí que sí, pero es mucho más serio como para elevar un chinga a su madre que por lo menos no les faltará por allí. A precios ridículos, justamente, deben llegar y decir, a ver, ¿cuánto me vendes esta tierra? No sé, ¿cuánto está dispuesto a dar por ella? A un precio ridículo. ¡Ah, perfecto! Y seguíamos por aquí. ¿Alguien pero qué extraño que esté pasando eso con un gobierno socialista? Es muy, y... muy extraño. ¿No? Igualmente, no es cuestión de un gobierno, se viene haciendo solapamente. Sí, últimamente sí ha venido una especie de aceleramiento en la zona que tiene que ver con turismo, va, felicidad, alegría y diversión con todas estas cosas. Ah, cuestiones. No son turistas, son compradores. Y son compradores, en muchos casos son compradores. Oh, esto le ha pasado a los indígenas de toda la región, sí, latinoamericana, sí, desde el, sí, de la época de mal llamada la conquista. A partir de ahí, ha llegado todo este tipo de cuestiones y ahora se ven la avanzada. Nos sorprenden algunos casos, pero esto lleva siglos, En este caso puntual, habla nuestro amigo allí de la Patagonia y dice que está viendo cómo se están alambrando los campos, cómo a los aborígenes, a los que habitan esa tierra desde siempre, los echan a los costados y a los lugares y los ponen allí y nada, latifundios enormes, nada más, por más que conserven, ¿no? Sí, que dejen los pinitos, que dejen todo chingón, ahí está la cuestión, ¿no? Y para que alguien compre, alguien tiene que vender, ¿verdad? Claro. Hablamos muchas veces esto y tiene sí que ver, sí, por ejemplo, con el narcotráfico. Cuando desde los Estados Unidos de Norteamérica se horrorizan, dicen, ¡oh, Colombia! ¿Cómo puede ser que claro genere tanto? Pero nosotros la compramos. Claro, los máximos cargamentos ya saben para dónde van, ¿verdad? Así que bueno, para todo esto, ustedes ya saben a quién va dirigido esto. Globalizamos y decimos... ¡Chinguen su madre! ¡Chinguen su madre! ¡Chinguen su madre! ¡Chinga tu madre! ¡Puta madre, brother! Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Supuestamente han cancelado un vuelo para cuando yo viajo y ojalá no sea el mismo, dice Kevin. Que no sea el mismo. Me imagino... Porque hay un mismo cancelando vuelos, sí. Hace. Se pone delante y con las manitas les hace a los pilotos les hace. Y los pilotos dicen, bueno, se canceló. ¡Chingón! Es lo más surrealista y terrorista que he visto en mi vida. Sí que sí. Un mimo que entra a un aeropuerto y cancela los vuelos. Dice, ajá, for Connecticut. Y el tipo haciendo unos gestos, ¿no? A Sydney, Australia. ¡Ay, ahora está haciendo la soga! ¿Qué quiere decir? Que se canceló. Ah, también eso quiere decir que se canceló. Todo quiere decir que se canceló. Ajá. Y el mimo sale a la pista y dice, ¡oh, este vuelo American Airlines rumbo al, no sé, póngale, de Starbucks y Melas! ¡Oh, viene el mimo! Dice, viene el mimo. Se cancelaron los vuelos porque está el mimo en el aeropuerto, bueno. No, en realidad Kevin Galdame lo que dijo es, se canceló un vuelo, ojalá no sea el mío. ¡Ah! Sí, bueno, pero vamos a la razón de este Emilio. Daniel Knox dice, no voy a decir algo. Es normal que sospeches cosas. Daniel Knox es el que había dicho, sospecho que Kevin Galdames es gay, sí, no sí sé qué madres. Dice, es normal que tengas ideas raras de este mundo y de esta vida. Dice, pero lo que sí es absurdo es que sospeches de que yo sea gay. Pero ¿de dónde viene tu sospecha? Ojalá solo la gente gay vaya al gym. Yo solo porque... Bueno, si te sacas el bra y te sacas la peluca esa... No sospecharemos más, Kevin. Kevin dice, yo voy porque me tengo que poner en forma para la Air Force, dice. Y me la Air Force, que son todos gay, Kevin. Sí, que sí, cabrón. Dice, y mi amigo, porque está gordo. Oh, deja al gordo, que está bien así sí como sí está. A nosotros nos gusta. Dice, es normal que tú sospeches de la gente que está a tu alrededor, pero tienes que tener pruebas más contundentes. Mierda, creo que me voy a tocar, me va a tocar cancelar mi ticket. Ah, porque volvió el mismo. Ah, volvió el mismo, sí. Dice, tengo que cancelar mi ticket. Bueno, dice, chinga su madre Daniel Knox. Algo más, dice, yo sospecho que existe una conspiración para asociarme con la gente que hay. Oh, se está fundando una sociedad. Sí, que sí. Que va a presidir. Acá no, hemos nombrado presidente al Canopo, ¿eh? Ah, sí, es un buen presidente. Que es nuestro gay favorito. Sí, sí. Será un gay presidente, un buen presidente, digo, y entre otras cosas es gay. Claro. ¿Alguna vez vamos a pensar de esa manera o siempre vamos a pensar que alguien es por encima de todo gay, ¿no? Ah, puede ser. Alguien por encima de todo es, y luego entre una de sus particularidades está la diversidad sexual, ha elegido en la vida el ser gay, pero bueno, ser gay me sonó alemán, ¿no? Sí. Bueno, más ruso. Sí. ¿Qué tal, ser gay? Ser gay. Bueno, quiere que sea gay y no lo van a lograr. Hola, campanita. A mí me gustan las mujeres, chingue su madre. Dice, bueno, mierda, tengo que cambiar mi vuelo. Ah, le acaba de decir el mimo que cambie de vuelo. Sí, sí, sí. Mimo se acercó y le hizo señas. Ese mimo va a ser un desastre, ¿eh? Dice, bueno, me lo cancelaron en la cara. Capo, el mimo de lejos. Claro, sí, no se entiende. No se entiende. La escalera. Sí, sí, sí. Puta madre, estoy asado. Kevin Galdano, esto es de Hartford, Connecticut. Bueno, tenemos por aquí a Matt Enrique, el insecto del Perú. Que dice, hola mis patas. Hola, Matt Enrique. Estamos complicados, ¿eh? Reportándose sí que sí. Nuevamente del centro laboral. Bueno, estaremos contigo en otro momento. Matt Enrique ha llegado aquí justamente, campanita, ¿eh? Al señor Manu Briceño, le decimos que lo hemos recibido. Ah, sí que sí, Manu. No está perdido, Manu. Lo que pasa es que está empacando. Ah, está empacando. Sí, está empacando. No veas que ya se va. Sí, ya se wow. va. Estados Unidos de Norteamérica y vuelve a México, lindo y querido. Pero el viaje va a ser en mulas, entonces está cargando todas claro, las mulas sí, y todos lento, los borricos. Va lento porque los niños tienen que terminar la escuela. Y luego se va para Monterrey, Nuevo León, México. ¡Ja, bingo! Así que la próxima se estará comunicando desde ahí. ¡Felicidades, Manu! Manu, felicidades, vuelves a tu tierra y un abrazo bien grande. Mira que te van a reconocer de chilango, eso te va a pasar, ¿eh? Ah, sí, bueno, sí. Un abrazo, Manu. Ahí nos vemos. Bueno, a los chicos de Airia les recomendamos, bueno, la música de Airia. Estaremos con ellos en otro sí momento. Sí. Enzo de Olavarría, también para el Colo, para todos los que están aquí han llegado. Bueno, señor, para el Kefas de Belleville, que lo tenemos. ¡Ah, grande Kefas! Estaremos contigo, para el tipo de Rascahuel, para Daniel Nox, que se ha comunicado nuevamente, para las chicas que se han comunicado por aquí desde el Perú, las de Argentina y el varón de azul, el varón azul que es de Toluca y todos los que se han comunicado. Bueno, señor Lagartija, en estos momentos le pregunto cómo ve la tierra. ¡Ay, carajo! La veo como un pinche jefe mamón. No, no, justamente hoy no, siendo sí que sí. No, por favor. Pero amigo, no os preocupéis, el niño elefante el niño está con nosotros. Que sí, aleluya, amigo. Sí, que sí, aleluya, madre, señor Lagartija. Hoy les traigo una oración. Hijo de la chingada. Para poder soportar a todos los jefes. Ah, chido, aleluya, entonces, hermano. Sí, sí. El niño elefante está con nosotros. Oración para soportar a los jefes. Dame paciencia, niño elefante, para aguantar a mi jefe de un modo elegante. Él es humano y sé comprender que llegó a jefe por no saber. Podría ser peor, yo no lo niego, pero me irrita el muy culero. Púdrete, jefe, y mi fuerza crece. Toma un sorbete, pinche solete. Me jodes la vida y yo no digo nada, pero eres ojete y te llevará la chingada. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, niño elefante! ¡Jefes ojetes, chinguen su madre! They're blue for me and you, and I say to myself, oh, wonderful world. Mundo maravilloso. Eso, no os preocupéis, no os identifiquéis, no os desnuditéis, no os desnuditéis y sacáis a lo que va a ser. La frase, la oración. Interiormente, internamente, cada vez que su jefe los pone. Ayudará a superar más de sí un sí. trago amargo a los que los jefes no se imponen en este mundo realmente maravilloso. Sí que ¿eh? Sí. Que es de parte de la arquitectura, les pertenece a ellos. Dejen, nos vamos, amigos. Nos vamos, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los medios, sus monitores, por lejos, por lejos, nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89. Treleo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. FM Mural. Líder. Radio Silver. FM Power. FM Cachaquí. FM Máxima. FM X. FM Frisas. FM Vida. FM Azul. Radio City. En México, GDLG Radio. En España, Radio Gira.